tribu. Uno por día. Lo que no se escucha, lo que no se entiende, lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad, lo que no tenés que saber. La parte de atrás, la parte de atrás. Todos los jueves a las 14 horas por La Tribu. A las 14 horas por La Tribu. Buenas. ¿Cómo andan? 14.06, 04 segundos, jueves otra vez, dentro del marco del 1 por día, La Parte de Atrás, programa de todos los jueves a las 14. Bienvenido, Ezequiel Ábalos. Bien, ¿cómo le va? ¿Bien le va? No le había preguntado, pero lo está dando la bienvenida. Le va bien. Estoy reasado. Manuel Palacios. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien. Bueno, estuvimos haciendo una especie, ¿no?, de almuerzo improvisado previo a un festejo cumpleañero. Que se viene. Previo. Previo. Por o sea cual, que la previa. No hay que mencionarlo. Claro. No llamemos a los malos augurios. Totalmente. Bueno. Un tentempié, como dirían las buenas químicas. Un tentempié. Pero bueno, estamos esperando el arribo de Rocío Cuevas también, a ver si vendrá hoy al programa nuestra compañera. Pero ahí estamos. Estamos como para empezar y contarles un poco qué es lo que vamos a tratar hoy. Tenemos algunos que otros temas, entre ellos algunas visitas. Va a estar Santiago Mazanti, de los rusos HDP. A ver, yo fui a ver a los rusos y... Usted fue al Mandril. Claro. Por Exacto. ejemplo, ¿dónde se ubica en el escenario? Santiago Mazanti. Creo que si uno mira el escenario de frente, sobre el lado derecho. Y es el que toca el instrumento de las cuatro cuerdas. No sé si usted reconoce ese cuatro instrumento. Cuerdas, cuatro cuerdas. ¿Qué? ¿El cavanquiño? No, el, ¿cómo se llama? La guitarrita. El cuatro venezolano. El cuatro venezolano. No. El otro, ese que canta, todos los cansautores lo tocan. No. Usted está hablando del ukelele. El ukelele. Creo que tiene más cuerdas del ukelele. Tiene más cuerdas. ¿Sí? ¿No? ¿Más cuerdas? No, el ukelele tiene menos cuerdas. Tiene cuatro. ¿Tiene cuatro cuerdas? Sí, a ver, sí, bueno, si algún oyente nos puede sacar de la duda, nos manda a la parte de atrás, a la fanpage, como tanto le gusta decir acá a Ezequiel Ábalos, o a la página de Facebook. ¿Qué fanpage? Eso, una página de Facebook nos dice cuántas cuerdas tiene, entonces... ¿Qué es un fanpage? ¿Cómo que es un fanpage? Esa página donde vos ponés me gusta y seguís todas las pavadas que decimos y posteamos ahí. Bueno, ah, perdón, una página. Entró despeinada, despeinada, llegó Rocío Cuevas en una especie de batimoto en la cual, con los ojos colorados, que calculo que será por el viento y el tráfico y el smog, está aquí presente, ¿es verdad? Es verdad. Vamos, es todavía verdad, se la extrañaba. Tarde, pero llegaba. Me pasó una cosita recién un poquito trágica. Arriba, más arriba. Un poquito trágica, que estaba cocinando y me metí el dedo con picante en el ojo. Eso es tremendo. Recién. ¿Qué picante? Bien. Un locoto. Locoto. Cuando sacás la semillita y te queda todo el dedito eso, mal. Eso limón. Es una gran auto-boicot. Es un auto-boicot. Entrando. Le quedó la mirada picante. Se lo puede sacar con un poquito de agua y limón y un poquito de baño de ojo y puede llegar a funcionar. Bueno. Bueno, este, ukelele, ¿cuántas cuerdas tiene? Para mí 6. 6 cuerdas tiene el ukelele, aparentemente. Yo, ahora vamos a buscarlo, pero si algún oyente se apiada de nuestra ignorancia y nos lo comunica, bienvenido sea. Bueno, como decíamos, va a estar Santiago Massanti de Los Rusos HDP, que toca el otro instrumento de cuatro cuerdas, eléctrico en este caso, a pesar de que él también toca el que no es eléctrico. ¿El contrabajo, dice usted? Toca el contrabajo y toca el bajo eléctrico. Es bajista también de un proyecto llamado La Cosa Mostra, sí. Que bueno, tiene a Paula Mafia o Mafia, no sé cómo será la interpretación del apellido, y aparte es gestor del Teatro Mandril, que es uno de los teatros más queridos por esta casa. Sí, por esta casa le tenemos mucho, mucho cariño, así que vamos a estar hablando también de la situación de los lugares y esta temática que continúa y que en realidad no cesa de tratar de conseguir un estado de funcionamiento que sea acorde. Posible, acorde, ¿no? Pensando, racional. Claro, pensando también en las tarifas que hoy por día están sufriendo sobre todo los teatros y los lugares que tienen que ver con la cultura. Bueno, pero vamos a tener otras visitas también, como aparentemente una visita internacional, de un grupo internacional. Me llama Stoner, pero que no tiene nada que ver con el género Stoner, sino para venir más cerca, porque no se te escucha nada. Bueno, es que no estamos muy bien de la voz, no sé si se nota. Bueno, te acerco el micrófono. Sí, es una banda de Cuba. Que está... ¿Querés que me lo coma el micrófono? Sí, está como ahí una cosa... No sé, es un segundo mensaje. Que se escuche. Que se escuche. Bueno, que están viniendo Stoner, van a estar acá a las 3:15 de la tarde. Es Stoner, pero que no es una banda Stoner. No, es como un new metal. Es un metal, pero al palazo. Ah, bueno. Está muy buena. Estuve escuchando hoy un poco... De Cuba. Traen para escuchar también... No he tenido antes referencia a un grupo así como de música pesada, pero cubana. Muy poco en Cuba. De hecho, estuve leyendo algunas notas que les hicieron y estuve viendo ahí un poquito que sí, que son bastante, bastante chiquitos la tribu en ese género en Cuba. Salen mucho a tocar afuera. ¿Y ellos van a estar tocando acá en Buenos Aires? Ellos van a estar tocando acá en Buenos Aires este sábado con Carajo. Después tienen otra fecha con Todos Tus Muertos también y Las Manos de Filippi. Ya nos van a contar un poco. Perfecto. De qué viene la mano. Bueno, muy bien. ¿Y qué vamos a hacer también? Vamos a hablar con el amigo Rodillón. ¿Cómo es la cosa? Rodillón MC, el... MC. Sí, MC, MC, como quieras pronunciarlo. El Rodri de la Mota House para los amigos. Sí. Que participó, bueno, es uno de los gestores, impulsores de... El compilado y la movida de música contra Monsanto, que estuvimos escuchando algunos temas. El programa anterior. Vamos a estar hablando por teléfono con él, a ver cómo viene el volumen 2 de este compilatorio, que parece que es. Ah, se viene el volumen 2. Ah, muy bien. Y compartiendo un poco de la lírica combativa del amigo Rodri. Bueno, muy interesante. Yo me quedé con ganas de escuchar del compilado número 1, que es el que está hoy disponible online, la versión de Manu Chao, sí. Que nos quedó pendiente y que lo ha traído usted Lo vamos a escuchar. Bueno, así que lo vamos a escuchar más tarde. Y también trajo un informe sobre rock y dictadura, ya que nos acercamos a un otro día más del fatídico 24 de marzo. Sí, vamos a ver si tanta actividad y tantos invitados que tenemos nos permiten desplayarnos, pero por lo menos traje algunas canciones para compartir, canciones que estuvieron prohibidas durante la dictadura, otras que son más nuevas pero que tocan la temática. Bien. Ya que estamos en las vísperas de otro 24, que suponemos que va a ser masiva la movilización mañana. Sin duda, creo que las mayores, me da la sensación de que los últimos años. Vamos a estar un poco haciendo de memoria del presente. Y sí, es un día para reivindicar. Al respecto, usted trajo algún material extra de Ábalos, ¿no? Traje material y traje toda la bronca. ¿Qué pasó? La marcha de la bronca. Por el 24 de marzo. Exacto. Traje toda la bronca. La verdad que me parecen estos unos payasos los que están gobernando el país. Unos, ¿cómo podría decir? Quiero encontrar la palabra justa, pero son impresentables en cuanto a los dichos que hacen, las cosas que dicen. Creo que voy a armar una lista de frases del gobierno pro. Y sí. Que son inadmisibles para que lleven adelante la conducción de un país. Sí, todos los gobernadores, sí. El presidente mismo, sin con duda. Sus falacias, con sus notas y con sus falta de información, nos da a entender que no está capacitado para gobernar este país. y que nos han metido un presidente a dedo y que somos, en este caso, víctimas de este gobierno. Y realmente me parece inadmisible que sigan gobernando. Realmente. Bueno, es tremendo. Chau, me voy, hasta luego. Pero bueno, pensemos un poco en los dichos de, por ejemplo, el ex ministro de Cultura, lo pérfido, y toda la sucesión, ¿no?, de acciones que van en contra de una construcción saludable de la memoria. Y realmente por eso pensamos que probablemente la de este viernes sea una de las marchas más multitudinarias. Que se recuerde, sí. Y sí, la verdad que sí. Pero bueno, tenemos material, me parece que hay que hacerse el tiempo como para repasarlo, porque así amerita. Pero bueno, ¿escuchamos algo para arrancar? Dale. Las 14:14 con 56 segundos. Eterna Inocencia está presentando un nuevo disco, lo va a estar presentando este fin de semana, sin embargo no lo tenemos y vamos a estar pasando otro. Sí, vamos a estar pasando un tema de un EP que, si no me equivoco, es del año 2003, 2004, esa época más o menos. O sea que tiene más de 10 años. Es un homenaje que le hicieron a Bob Marley. El tema se llama... Bueno, la traducción... El tema es Easy Skanking. Lo tradujeron como Tómalo con calma. Ajá. En realidad sería Fumátelo todo tranquilo. Sí, algo así. A ver. Fumando tranquilo. Tómalo con calma. Tómalo. Calma, tómalo. Disculpen si encendo la esperanza. Hoy tengo que escapar de esta realidad. Por eso es que me voy cantando con calma. Tómalo. Por día. La parte de atrás. Lo que no se escucha, lo que no se entiende. Lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad, lo que no tenés que saber. La parte de atrás. Todos los jueves a las 14 horas. Marchamos desde el Congreso, donde está el acampe contra Monsanto. Para decirles a las autoridades. No queremos más este saqueo. Renuncia última, la rumba está indicante. Poner a cambio contra Monsanto. Monsanto, te lo digo, te lo canto. Fuera de nuestro planeta. Hoy me levanto. Valiente Amaranto. naciste Monsanto, valiente amaranto, creciendo en el campo. Lucha la rebelión, tu sed de alegría, fuerza y sumisión. Valiente amaranto, resiste a Monsanto, fuerza combativa, lucha en mi alma viva. Hoy me levanto, hoy me levanto. Es una flor que nunca se marchita, nace desde el suelo sin agua y sin sol. Crece kiwicha, crece nuestra lucha, vence al tirano, le gana el dolor. Muere Monsanto, crece el amaranto, suena en la campe, la gente ya se ha. Crece amaranto, calma nuestro llanto. Hoy me levanto, aguante la campe, aguante la campe. Hoy me levanto, andina, fuerza y proteína. Hoy me levanto, andina, fuerza y proteína. Valiente amaranto, hoy me levanto. Resiste a Monsanto, hoy me levanto. Valiente amaranto, hoy me levanto. Hemos vuelto. ¿Qué estábamos escuchando? Eterna Inocencia antes, ¿no? Antes sí, pero después es Manu Chao. Manu Chao, sí. El nuevo tema de Manu Chao. Eso era Manu Chao. No es de los nuevos nuevos, porque viste que sacó, ahora dejó en la web algunos temas nuevos, como adelanto. Sí, de cuatro temas nuevos. Pero no está, no está fabricado el disco, claro, es un tema... No, salieron unos videos clips, como es ahora el modus operandi, donde salen los nuevos temas ya con su plataforma audiovisual, individuales, ¿no? No es que sale un disco, sino que salen temitas, por esa manera. Está muy a modé el tema. El temita. Estábamos escuchando a Manu Chao porque es el tema que abre el compilado Música contra Monsanto, el que estuvimos hablando el programa anterior. Y estamos en comunicación telefónica con Rodillón MC, uno de los gestores de esta movida. ¿Estás ahí, Rodillón? Sí, ¿me escuchan? Sí, ¿cómo estás? Todo bien, acá andamos, che. ¿Todo bien por ahí? Bien, acá con Nicolás Daniluk, Ezequiel Ábalos, Rocío Cuevas. Buenas. Buenas. ¿Cómo? Repetime, no te escuché. Estoy acá con Nicolás Daniluk, Ezequiel Ábalos y Rocío Cuevas. Un saludo para todos ahí, viejo. ¿Cómo va? Y anda Ximena Casa por ahí dando vueltas. Sí, sí. Eso. Vamos. Bueno, Rodri, contanos un poco de cómo surge esta movida del compilado Músicos contra Monsanto. Bueno, el compilado nace básicamente del deseo de muchas personas por hacer algo con la música que veníamos haciendo individualmente dentro de nuestros grupos y en las pequeñas juntadas que teníamos en fechas y actividades, jornadas. Con el mismo objetivo, digamos, de denunciar a las empresas ecocidas, genocidas, que nos vienen arruinando la vida. Y queríamos ver de qué manera podíamos potenciar la energía de la música que estábamos haciendo y que eso sea un poquito más fuerte, ¿no? Que sirva un poquito para potenciar las luchas directamente en los lugares de resistencia. Que nuestra música llegue, además de llegar, ¿viste? Como los medios que nosotros siempre hacemos llegar, por internet, y toda la difusión que le damos, también que llegue de alguna manera como una herramienta para que se puedan autogestionar las luchas y que algunas necesidades básicas que pudieran llegar a tener en algún momento estos espacios pudieran ser llevados adelante con el ofrecimiento de un CD o un compilado que bueno, que contenga todos los temas de los músicos que hacen música contra estas empresas asesinas, básicamente. Claro. ¿Y cómo fue el tema de la convocatoria? Hay varios artistas, bueno, está Manu Chao, que escuchamos recién, Pili, Los Violadores de la Ley. Sí, hay un montón de artistas, viejo, hay un montón de artistas. Tenemos además preparado para el tercero unos artistas que, mira, no voy a decir nada porque no quiero quemar nada, no quiero quemar a nadie, pero se viene un tercer disco zarpado. Todavía no largamos el segundo. Claro, es lo que claro. Te iba a preguntar, me hablas del tercero, pero escuchamos el primero nada más. Sí, bueno, ya estamos armando el tercero. Buenísimo, muy bien. ¿Y el segundo cuándo se va a poder escuchar? Y el segundo lo vamos a poder escuchar, yo creo que entre este mes y el próximo. Supongo que el próximo mes va a estar disponible. Por el momento le estamos dando rosca con todo al primer disquito y bueno, preparándonos para las que se vengan. ¿Me podés adelantar algunos nombres de los que colaboraron con el CD? En el segundo, en el tercero, guárdatelo que está bien. Claro. ¿Ustedes quieren saber quiénes vienen en el segundo? Sí, alguno. Para, ¿está el Chano? Está ahí un tema del Chano. Chocó, estaba yendo a grabar y chocó. Ah, qué lástima. Eso es un tour, ¿cómo? Si el Chano hace un temita contra Monsanto, puede entrar en el compilado normal. Sí, tranquila, obviamente, claro. Cualquier cosa, si nos invita a pasear, no vamos. No, ¿no? Claro. Mirá, el segundo compilado tenés unas bandas de La Rompen, viejo. Tenés, no sé si lo conocen, a los chicos de Raza Trunca. Algo. Bueno, es bien. Una banda muy zarpada, muy buena. Lo tenemos ahí a los chicos con un temazo, la verdad que te pone los pelos de punta. Niño Fumigado, creo que se llama el tema. Tiene una intro muy interesante. Después están Santo en Bomba, Farsa Realidad, Perro Verde, Mañana Me Chanto, Sonora Chimichanga, Blanca Gornati, Richard, Paloma del Cerro, La Insurgencia del Caracol, Anita González y Piero, Julieta. ¿Para qué? ¿Piero? Piero, sí. Anita González y Piero. Bien. ¿Piero Manso? Piero. Piero. Sí, Piero. ¡Piero! Sí, todos lo queremos a Piero, es un capo, boludo. Sí, obvio, pero es una sorpresa. Ahí con una chica que se llama Anita González, de Colombia, sí. De Bogotá, que es muy, muy bonito. O sea, yo creo que lo pueden encontrar en internet. Se llama Amaranto el tema. Ajá, Amaranto, bien. Sí, después está Julieta, Marica, Instinto Criminal, Cero No Ser, Cactus, Malditos Ignorantes, Serpa y Sus Platos Voladores. Esa es una banda que me gusta mucho. Serpa y Sus Platos Voladores, muy bueno. Y bueno, y termina como en el anterior, Fabián Tomasi con unas frases para toda esa gente. ¿Quieren escucharlo, Fabián Tomasi? ¿Qué, tenés algo ahí? A ver si suena. A ver. Tuve la oportunidad de investigar y saber qué era lo que me pasaba. Mi mayor temor es que la gente se muere y no saben de qué morir. ¿Lo escucharon? Sí, sí. Fabián, es un grande, yo creo que ustedes lo conocen a Fabián. Es un banderillero de los que se usaba para las fumigaciones, para que indiquen por dónde va pasando el avión y recibía todos los agrotóxicos en la cara directamente. Como él. Rodri, ¿no? Te quería preguntar, porque yo sé que vos estás muy en contacto con Malvinas Argentinas y todo lo que estaba pasando allá con la Campe contra Monsanto. Sé que la planta en principio se estaba desmontando y que no iba a continuar. Mira, hasta donde sé, la planta no iba a continuar, pero el predio se alquiló de nuevo. No estoy seguro bien a qué empresa. La verdad que yo en este último tiempo estoy con muy pocas posibilidades de conectarme, de acceder a una computadora y eso, así que tengo poca información, pero hasta donde sabía el predio, que la idea principal era que se recuperara para hacer un proyecto agroecológico de envergadura nacional, que tenga una fuerza y que le dé fuerza además a todos los proyectos agroecológicos de la zona y de toda la Argentina, digamos que ese proyecto se fue diluyendo y terminó en, no sé, que lamentablemente no se llevó adelante, que es lo que a mí más me hubiera gustado, y que fue una de las razones por la que empezó el compilado también. Ahí va. Bueno, el compilado se puede conseguir por internet por ahora, o hay una edición física. Sí, lo pueden encontrar en internet, ponen música contra Monsanto en Google y les va a aparecer un Bandcamp, que es un poquito difícil de descargarlo en Bandcamp, pero también tienen, hay otra página que aparece, que es una página, mira, ya te digo. Archive.org. Sí, el archive.org lo estamos utilizando, parece que funciona bastante bien. Sí. Sí, el programa anterior estuvimos difundiendo estas opciones de descarga. Y decís que el mes que viene entonces ya tendremos el volumen 2. Estamos casi seguros de que el mes que viene vamos a tener el volumen 2. Bueno, maravilloso. Acá vamos a estar replicando su salida. Y bueno, es súper súper importante para visualizar esta problemática lo más que se pueda. Así que esto es un aporte muy bueno y te agradecemos. Sí, desde acá. Ese es uno de los objetivos. Creo que igual lo que nos estamos planteando es dar un paso más hacia adelante y subir un escalón en las posibilidades que tiene el activismo musical dentro del campo. Claro. Tenemos muchas ganas de ir y hacer jornadas dentro de los espacios que son fumigados y denunciarlo directamente, pedir ayuda también para la difusión a todos los medios visuales, audiovisuales, también a la radio, ¿no? Pero es tan importante esto de tener algo filmado, ¿no? Sí, de verlo. Sí, de que poder decirle a la gente, miren, están fumigando los nenes en la escuela. Sí, directamente. No lo podemos permitir más esto, realmente. El dolor así que uno va absorbiendo de todas estas realidades y de todas las situaciones que generan, porque son una cantidad impresionante los afectados en la República Argentina, y no hablemos de Latinoamérica, Sudamérica, el mundo. Sí. Si esto, no, yo realmente no entiendo nada, ¿viste? A veces digo, la gente que está en el poder o los que tienen un poquito de raciocinio, ¿cómo no se pueden dar cuenta de decir, no, viejo, esto lo tenemos que frenar, no puede ser más? Mirá el pobre Soros ahora, no pudo conseguir un corazón que un corazón de niño que no esté glifosateado y se murió pobrecito. No, vos decís Rockefeller. Rockefeller, no, pero el Soros se muere también. Sí. No, pero todavía le faltan 6 operaciones. Creo que no encontraba solo. Bueno, Rodri, te agradecemos mucho esta comunicación y quedamos en contacto para cuando esté en el compilado volumen 2 y bueno, para cualquier movida que estén organizando, contá con nosotros para difundir. Dale, chicos, de una. Y bueno, nos vemos mañana el 24. Seguro. Igual a mí que se viene la marcha mundial contra Monsanto. ¿Cuándo? Es ahora el mes que viene. Para que te busco la fecha, vale. Porque no soy un desastre, no me llevo bien con las fechas. Tranquilo, Monsanto son todos los días, ¿viste? Sí, pero, claro. Si pero mundial, vamos a hacer fuerza entre todos, claro. Si podemos, y va mejor. Todos los 25, por lo pronto. Sí, fuera Monsanto, todos los 25, busquen por ahí la información que tiene que estar. Seguro. Vale. Un abrazo grande para todos. Bueno, en serio, gracias a vos también y vamos a estar en contacto con la salida del próximo y cada acción que venga con respecto a este tema estaremos difundiéndola. Dale, loco, un abrazo grande. Un abrazo. Salud. Chao. Bueno, vamos a ir a la tanda, ya lo tenemos a Santiago Massanti acá en los estudios, así que vamos a estar hablando de todo un poco, de sus proyectos musicales, pero también del panorama musical y también cultural de la ciudad y de nuestro querido país. ¿Qué tenemos para escuchar? Lo que estamos escuchando ahora es parte del compilado de justamente Rodillón MC, Paren de Fumigar. A ver. Para lo transgénico, para de fumigar a los cultivos con veneno, porque atenta contra el ecosistema y su equilibrio. Para de fumigar a la gente rociándolo, porque nacen con malformación en los niños. Para de fumigar a los cultivos